Pues mágicamente hace unos días, en uno de tantos miles de millones de comunicaciones por chat, una idea surgió. Unas letras se juntaron, formaron una idea que fue hacer un podcast. Y bueno, tras un breve embarazo, ya estamos a punto de sufrir las primeras contracciones. Este programa se va a llamar Dioses con Amnesia. Es un título que ya os va a dar que pensar. Y bueno, mi compañero Alejandro, que es el alquimista que ha conseguido todo lo necesario rápidamente para poder hacer esto realidad, y yo, que soy un recién desvirgado de las ondas, pues queremos, a través de estas ondas también, comunicar, bueno, ondas que ya no lo son tanto, son más bien bits y ceros y unos. Queremos también comunicar una serie de cosas que nos nacen dentro y creo que son del interés de muchos. Muchas ya las sabéis, aunque no conscientemente, y quizá lo que queremos también es despertar esa pequeña llama que vosotros mismos alimentaréis después. Yo me llamo Gianni Amores. De pequeño mi apellido me acomplejaba un poco, ahora me encanta, puesto que habla de amor es, que es la energía que nos rige a todos y de la que formamos parte todos. Tengo una gran ilusión en empezar a contar cosas que han llegado a mi vida, cosas que he investigado, cosas que hemos estudiado. Alejandro es una fuente de información inagotable. Yo por mi parte también he hecho un buen trabajo y creo que es hora de empezar a compartir, a recordar más bien. Nuestro programa va a estar orientado en tres secciones diferenciadas. Van a ser, por ejemplo, nuevas medicinas, nuevas maneras de sanar o nuevas maneras de entender la autosanación mediante medios externos e internos. Va a haber también una parte en la cual vamos a hablar sin ningún miedo de cosas que están ocurriendo, cosas que sabemos intuitivamente que están ahí. También una tercera parte en la que definitivamente nos vamos a dedicar a activar esa memoria celular, ese ADN y este ser que nos ocupa, que somos todos y que a pesar de creer que estamos separados de él, no es así. Es un poquito unificar. Más que comunicar, va a ser unificar. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sánchez y por fin tengo la oportunidad de poner a vuestro servicio una de mis pasiones. Se trata del sonido, una profesión que estudié en el pasado y que hasta ahora no le había dado un sentido práctico tan apasionante. Difundir una información que creemos puede ayudar a muchas personas. Cuando escuché a Gianni por primera vez por teléfono pensé, este talento y prodigio de voz debería sonar por la radio. Así que vamos a aprovecharnos de que es un hombre repleto de contactos y conexiones interesantes para invitarlos a participar en este proyecto. Gracias por vuestra presencia y atención, y aquí estamos. Una vez más, os damos la bienvenida.